¿Sentís nostalgia? ¿Sentís que estás muy lejos de tu país y no encontrás tu lugar? Frecuencia Argentina. El espacio perfecto para sentirte como en casa. Participá. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Seguimos desarrollando la cuarta fecha. Les cuento que Racing y Gimnasia empataron 1-1. Fue en el cilindro con goles de Ramírez para local y de Chirola Romero para lo de Gimnasia. El Lobo sumó su primer punto en la apertura y Racing todavía no ha podido ganar en las cuatro fechas que van. En otro de los partidos, Argentinos Juniors se hizo fuerte en Rosario y bajó a Newell. Y con un gol de Ortigosa de penal, el equipo de Borghi se impuso 1-0. Así sumó su primera victoria en la apertura y le quitó el invicto al local. En otro de los partidos, Rosario llegó hasta la cancha de Huracán, donde Chacarita hace las veces de local, y le ganó por 1-0 con gol de Núñez. Así llegó a lo más alto del campeonato para la alegría de media ciudad de Rosario. En un partido donde pudo más la cautela que el atrevimiento, empataron 0-0 Pérez y San Lorenzo. Y para terminar con esta fecha, les cuento que Tigre en su estadio perdió con Arsenal por 2-1. Los goles fueron convertidos por Matías Jiménez, así había puesto en ventaja al matador. Luego empató Cristian Álvarez con un golazo de tiro libre y Jara puso el definitivo 2-1 para el equipo de Buruchaga. Ahora, las posiciones. Bien, pasada cuatro fechas, las posiciones quedaron de esta manera. Primero está Central con 12 puntos, Estudiantes, Banfield y Vélez con 10, Newell tiene 7, Independiente, San Lorenzo, Argentinos, Atlético Tucumán tienen 6, Colón, Godoy Cruz y Boca tienen 5, Lanús, River, Arsenal con 4, Racing y Tigre 3, Huracán y Gimnasia 1 punto, Chacarita sin unidades. Les cuento, los goleadores son Silva de Banfield con 5, Boselli de Estudiantes con 4 y con 3 están Gandín, Fuerte, Salcedo y Lázaro. Ahora, los partidos de la próxima fecha. Y para terminar con el fútbol de primera división argentino, les cuento la quinta fecha. Independiente Vélez en el clásico del domingo, Huracán Estudiante, Boca recibe a Godoy Cruz, Argentinos Juniors Atlético Tucumán, Lanús recibe a Newell, Rosario Central Banfield, Colón Chacarita, Arsenal van a cerrar la fecha contra River, Gimnasia Tigre y San Lorenzo Racing. Estás escuchando. Frecuencia Argentina. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web. Productosargentinos.net. En Productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. Productosargentinos.net. IFA abre sus puertas al mundo. Interplural, la feria de servicios y productos para inmigrantes y extranjeros, el punto de encuentro de las culturas. Conoce lo típico de otros pueblos, saborea su gastronomía, disfruta de las actividades, asesórate en materia jurídica y laboral. Ven a Interplural, el 3 y 4 de octubre en IFA. Este que estamos escuchando ahora es Adrián Otero. Luego de dejar Memphis la blusera, lanzó su carrera como solista. El disco se llama Igual que este tema. Adrián Otero, Imán. La emoción de abrir los brazos. La sensación de abrazarme al mundo. Y simpatizar con lo que me está. diciendo lo que me estás pidiendo. Es un imán, la felicidad siempre está fugaz, la traigo con un imán, la felicidad siempre está fugaz, estoy lleno de felicidad. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Estas son las efemérides de esta semana. 21 de septiembre, llega la primavera al hemisferio sur y en Argentina simultáneamente festejamos el Día del Estudiante, de la Sanidad y también es el Día Internacional de la Paz y el Día Internacional de la Lucha contra el Alzheimer. 22 de septiembre de 1875, se inaugura en Argentina la comunicación telegráfica. 23 de septiembre, Día Internacional de los Derechos Políticos de la Mujer. El 23 de septiembre de 1947, Eva Duarte de Perón promulga la ley que establece el voto femenino. Frecuencia Argentina. 24 de septiembre, recordación de Nuestra Señora de la Merced, Virgen Generala y Patrona del Ejército Argentino. 24 de septiembre de 1928, aparecen los primeros colectivos. Un invento porteño, desde Plaza de Mayo a Floresta, por 20 centavos. Frecuencia Argentina. 26 de septiembre, Día del Empleado de Comercio. 26 de septiembre de 1758, nace el doctor Cosme Argerich, uno de los fundadores del Instituto Médico Militar y Cirujano Mayor del Ejército. Frecuencia Argentina. 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, y el 27 de septiembre es el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, declarado así en 1995 por el Ministerio del Interior, en memoria a las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993. Frecuencia Argentina. Y como les contaba, que en 1928 aparecieron los primeros colectivos, que fue un invento argentino, aquí los dejo con la Bersuit, con algunos inventos también que nos mencionan en su canción. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virube, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad. Polacos, indios, negros, cabecillas.